tuvieron lugar el día 6 los mítines para materializar las tareas programáticas trazadas en el mensaje de Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un en las provincias Pyongan del Sur y del Norte y la Hamgyong del Sur, bajo la participación de los funcionarios, trabajadores y jóvenes de todas las instituciones laborales y docentes de localidades. Los oradores señalaron que el mensaje de Año Nuevo es la noble guía y la invencible bandera que permite abrillantar el significativo año 2017 con eventos nacionales y méritos heroicos, elevando al máximo el espíritu indomable y el ímpetu revolucionario de todo el ejército y el pueblo. E indicaron que todos los funcionarios, militantes del partido y trabajadores deben guardar como lema de su vida y lucha dicho mensaje y crear méritos y prodigios heroicos en la ofensiva general de todo el pueblo para hacer brillar este año como el de grandes victorias. A continuación hubo manifestaciones masivas.